aunque no estés aquí y estés allá. Mami, tú estás clara que siempre te voy a clavar, que esto nunca va a acabar, si yo siempre voy a acabarte. Tú siempre vas a tenerme, yo siempre voy a tenerte. Tú siempre vas a llamar y yo voy a responderte. Me enchulé de tus defectos, imperfectamente perfecto. Le contesto en tu momento, monumento de ese cuerpo, mam. Cuando vamos a vernos que el infierno está viniendo y me quiero morir viniendo, mameteándote, yeah. Tengo maripal y sani, mami, yo vivo en un party. Apuntame a la chora con mi pistola y dime, papi. Siempre culto Illuminati, la Ducati, yeah. Por mi ami, yeah. Mami, yo vivo en un